5, 6, 7, 9, 3, grabando. A 18 minutos del sol. Por favor, señor director. Tratemos de escuchar esta música con un poco de serenidad y en silencio para que la disfrutemos ustedes y nosotros. A 18 minutos del sol. Todos queremos mostrar lo que hacemos y todos queremos que alguien diga que eso es lindo y que algo le pasa cuando lo escucha. Para eso lo hacemos, ¿no? A 18 minutos del sol. ¡Viva la narriquilla! Es mucha responsabilidad estar para todos ustedes aquí. A 18 minutos del sol. En el aire. Bueno, ya saben cuál es la premisa, dar todo de nosotros y menos cáscara, y ojalá que lo disfruten al mango. Buenas, buenas y santas, mi nombre es Fernando de Trápaga y esto es A 18 Minutos del Sol. Como siempre, quiero comenzar saludando a todos aquellos que escribieron en la semana a 18 Minutos del Sol, @gmail.com, como aquellos que ingresaron al www.a18minutosdelsol.blogspot.com y bajaron o escucharon los programas ya emitidos. Esto simplemente ha sido el comienzo. Atención. Si ustedes me permiten. Y ahora vamos a entrar directamente en otro tipo de variantes. Pero te lo digo delante de muchos telespectadores para que sean testigos. Se preguntarán qué es lo que escuchamos de cortina. Escuchen. ¿No adivinan? ¿No reconocen esa voz? Le doy pistas. Nació un 4 de septiembre de 1896 en Marsella y murió el 4 de marzo de 1948. ¿No? ¿Todavía no lo sacaron? Ok, más pistas. Fue actor, ensayista, poeta. Les leo algo y seguro se dan cuenta. Ahí va. Bajo esta costra de hueso y piel, que es mi cabeza, hay una constancia de angustias. No como un punto moral, como los razonamientos de una naturaleza imbécilmente puntillosa o habitada por un germen de inquietudes dirigidas a su altura, sino como una decantación en el interior, como la desposesión de mi sustancia vital, como la pérdida física y esencial, quiero decir, pérdida de la esencia, de un sentido. ¿Y? ¿Ahora sí? ¿No? Todavía no. Ok, acaba un texto en donde él habla de él. Su autodescripción debería guiarlos a la respuesta. Digo lo que vi y lo que creo, y a quien diga que no vi lo que he visto le desbarraré la cabeza. Soy un irremediable bruto y así será hasta que el tiempo no sea el tiempo. Ni el cielo ni el infierno, si existen, pueden nada contra esta brutalidad que me impusieron. Tal vez para que lo sirva, quién sabe. En todo caso, para desganarme. Sé que quisieron esclarecerme mediante el vacío y que me negué a que me esclarecieran. Si se hizo de mí una hoguera fue para curarme de estar en el mundo y el mundo me quitó todo. Luché para tratar de existir, para aceptar las formas, todas las formas, cuya delirante ilusión de ser en el mundo recubre la realidad. No quiero seguir siendo un ilusionado. muerto para el mundo, para lo que constituye el mundo a los ojos de todos los otros, caído al fin, caído, subido a ese vacío que rechazaba. Tengo un cuerpo que padece el mundo y evacúa la realidad. Basta de ese movimiento de luna que me hace llamar lo que rechazo y rechazar lo que llamo. Es necesario terminar con este mundo al que un ser en mí, ese ser al que no puedo llamar porque si viene caigo en el vacío, siempre rechazó. Ya está. Caí verdaderamente en el vacío después de que todo lo que constituyo este mundo terminó de desesperarme. Pues solo se comprende que no se está en el mundo cuando se sabe que el mundo nos ha abandonado. Muertos, los otros no están separados, pues aún giran alrededor de sus cadáveres. Y conozco de qué manera los muertos giran alrededor de sus cadáveres. Desde hace exactamente 33 siglos, durante los cuales mi doble no ha dejado de girar. Ahora bien, no existiendo, comprendo lo que es. Realmente estoy identificado con este ser, con este ser que dejó de existir. Y este ser me reveló todo. Lo sabía, pero no podía decirlo, y si ahora puedo es porque abandoné la realidad. El que habla es un verdadero desesperado que solo conoce la felicidad de estar en el mundo ahora que abandonó este mundo y que está absolutamente separado. Muertos, los otros no están separados. Aún giran alrededor de sus cadáveres. Yo no estoy muerto, sino separado. Ok. Para aquellos que aún no se dieron cuenta de quién se trata... Todos los textos fueron de Antonin Artaud, un poeta francés. Así es, Antonin Artaud, el cual desaparece hace 60 años... Y me agarro de esta efeméride para armar este especial de 2 horas, a donde voy a tratar de homenajear a Artaud, Antonin, el poeta maldito. Y ya que estamos también Artaud, el disco que Luis Alberto Spinetta publicara por 1973 y que está considerado por las encuestas como el mejor disco del rock nacional. Más allá de la efeméride, más allá del valor que pueda tener o no esta encuesta, me sirve de excusa para encarar el programa. Como decía, este programa va a estar dedicado a Artaud, el poeta maldito, y a Artaud, el genial disco. Recién estuvimos reunidos con unos diapositivos que tenían textos. Sé que algunos de ustedes no alcanzaron a leerlos. Todos los textos escritos sobre fondo negro eran de Antonin Artaud, un poeta francés, a quien le dedico el próximo álbum que va a salir. Hay muchas cosas que tenemos que hablar, pero sé que siempre para ustedes es más de este lado que de aquel lo que se habla, por lo menos cuando se produce un acercamiento a través de un recital o un mensaje. Creo que yo me siento en el mismo lugar y en el mismo nivel que ustedes. Y solamente se hicieron esas proyecciones, se hizo ese manifiesto, y voy a sacar un nombre relacionado con Artaud, y todo lo que ustedes vieron es simplemente para darles a ustedes algo más. Que sé que la gente me quiere, sé que ustedes me quieren, y que hay mucha gente más que ustedes que también me quiere. Me quiere aunque esté con un trío, con un cuarteto, con una balalaika, con una... yo qué sé, con un gato maullando. Pero, o sea, por eso mismo, para ese público que me quiere, que no siempre es el público que grita y dice tonterías en los recitales, ¿sí me entiendes? Nosotros tratamos de hacer algo más, aunque haya sido de alguna manera precario. Ahora, esto no equivale a que ustedes tienen que hacer algo equivalente por mí. Creo que ustedes hacen mucho más por mí que lo que yo hago por ustedes. Y de ahí resulta todo. Bueno, ahora voy a estrenar un tema. En realidad estrené 2 o 3. Pero este tema que voy a hacer ahora lo hice después de una experiencia muy vital. Por lo tanto, es un tema que, aunque aparentemente suene facilongo, Yo lo quiero mucho y creo que puse tanto como pongo a quien sabe una música más compleja. El tema se llama Todas las hojas son del viento. Antonin Artaud se manifiesta en un brillante ensayo sobre la locura. La buena salud mental de Van Gogh puede ser proclamada, pues a lo largo de toda su vida solo se hizo cocinar una mano y dejando esto de lado no llegó más que a cortarse la oreja izquierda. En un mundo en que la gente come todos los días vagina asada con salsa verde o sexo de recién nacido azotado y encolerizado, ingerido tal como sale del sexo de la madre, y no es una imagen, sino una realidad cotidiana repetida con frecuencia y sembrada en toda la extensión de la tierra. Así es como se sostiene, aunque esta afirmación resulte delirante, la vida actual en un viejo clima de estupro, de anarquía, de caos, de extravío, de descalabro, de alienación crónica, de inercia burguesa, de desviación mental, pues no es el hombre el que se ha desviado, sino el mundo, de impudicia deliberada, de ilustre hipocresía, de inmundo descrédito por todo lo que representa nobleza, de reivindicación de un orden fundado absolutamente en el acatamiento de una primitiva injusticia, en síntesis, de crimen organizado. Las cosas andan mal porque en este momento el mayor interés de la conciencia alienada es no salir de su enfermedad. Es así como una sociedad estropeada inventó la psiquiatría para protegerse de las indagaciones de algunos iluminados superiores cuyas facultades de profecía les resultaban molestas. Van Gogh, el suicidado por la sociedad, fue publicado en 1947. 9 años antes comenzaría el periplo por distintos asilos que tratarían de apaciguar su supuesta locura con distintos métodos, entre ellos el electroshock. En este ensayo Artaud acusa a una sociedad que trata a los genios como locos. Otra denuncia aparece años más tarde, en 1973. El manifiesto tiene como título Rock, música dura, la suicidada por la sociedad. Así como en su momento la sociedad sintió rechazo por el arte de Van Gogh o Artaud, el flaco sintió que pasaba lo mismo hacia el rock de parte de quienes sostenían que no era música argentina y que quienes lo hacían no formaban parte de la sociedad y la cultura local. Arrancaba diciendo: Son tantos los matices que comprenden la actitud creativa de la música local. Entiendo que en esa actitud existe un compromiso con el método cósmico humano. Son tantos los pasos que sucesivamente deforman los proyectos, incluso los más elementales, como ser mostrar una música, reunir mentes libres en un recital, producir en suma algún sonido entre la maraña complaciente y sobremuda que el que recibe debe comprender definitivamente que los proyectos en materia de rock argentino nacen de un instinto. Por lo tanto, el rock no le concierne a ciertas músicas que aparentemente, intuidas por la naturaleza de quienes la ejecutan, siguen guardando una actitud paternalista, tradicional en el sentido enfermo de la tradición formulista, mitómana y en la última floración de esta contaminación sencillamente facha. Y finalizaba diciendo: el rock, música dura, cambia y se modifica en un instinto de transformación. Este manifiesto fue entregado a los que asistieron a la presentación de Artaud en el Astral. Spinetta le cuenta a Berti en Crónicas e Iluminaciones que los libros que más tuvieron que ver con el disco son Elio Gábalo, El anarquista coronado, y Van Gogh, El suicidado por la sociedad. Este último lo llevó a leer las cartas que Vincent Van Gogh le enviara a su hermano Theo. De ahí salen imágenes como los cipreses, un pájaro enjaulado y puentes amarillos. Taxi, nena, los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo el ramo, nena, las flores se caen, tienes que parar. Vi la sortija muriendo en el carrusel. Vi tantos monos, nidos, platos de café. Platos de café.

18minutosdelsol.blogspot.com.